Hola, ¿qué tal, gente? Ese es Polyverson Rocks, hoy con un especial punk. Acabamos de escuchar Ataque Epiléptico con Rey de Globo, Sex Pistols con God Save the Queen, Córdoba con Medo, Ratos de Porón con Ice Pop Represión en Vivo, Gritando HC con Punks No Morreron y G-Shark, Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing. A continuación, escuchemos Punición con Movimiento, Represión Social con Fake y Flicks a Tono Anarquista. Así que vamos a darle caña. sua guerra. Quem não reconhece puro de prisões, a quem não respeita correntes de grilhões. As que não esperam que o tempo lhes dê razão, as que não são derrubar. A moral é traição. A todo aquele que abraça a delinquência, a todo aquele que vive a consequência. Oh, oh, oh, a todo anarquista. Oh, oh, oh, a todo anarquista. Sem pátria nem bandeira, a todo aquele sem ilho nem fronteira, aos que se arriscam a peitar a autoridade, aos que se arriscam a dançar com a liberdade, aos que não esperam que o tempo lhes dê razão, aos que ouçam derrubar, a moral é traição. A todo aquele que abraça a delinquência, a todo aquele que vive a consequência, oh, oh, oh, a todo anarquista. Segundo bloque, vamos apresentar uma banda do Equador. Ratas Esquiudadas, uma banda punk que surgiu a finales de 2007 em la bulliciosa ciudad de Quito, gracias a la pasión compartida de dos amigos de colegio, Fabián y Cristian. Su misión desde el principio fue clara: expresar sus sentimientos, mantener su amistad y sobre todo disfrutar de la vida haciendo lo que los apasiona, sin restricciones. Durante estos intensos 17 años han llevado su mensaje a múltiples escenarios a lo largo y ancho de Ecuador, participando en incontables conciertos y festivales. Su primer demo, producido en 2008, fue lanzado para promocionar su participación en el Quito Raimi, un emblemático festival anual que representaba lo más destacado del panorama rockero ecuatoriano. Desde entonces han grabado numerosos singles y han sido parte de compilaciones tanto nacionales como internacionales. Además, han colaborado en dos álbumes compartidos, uno con la banda quiteña Antipáticos y otro con la banda catalana Algo Tóxico. Actualmente se encuentran inmersos en la promoción de su propio disco, el cual incluye una colaboración especial de Manolo Uvi en el tema Cementerio. Sin conformarse únicamente con su música, han organizado eventos significativos como el Baila Poco sobre un Nazi y el Feliz Falsedad, este último destinado a reunir juguetes y ropa en buenas condiciones durante las festividades navideñas. Además, han tenido el gusto de traer a destacadas bandas como Subversión X y Comando 9 milímetros a tocar en Tito, compartiendo el escenario con ellas y con otras bandas como El Último Que Cierre, Dos Minutos y varias bandas underground nacionales, tanto latinoamericanas como europeas. Actualmente se han consolidado con Cristian a la guitarra y coros, Cristian Yucho a la batería, Marcos Principito en el bajo y coros y Fabián en la voz. En resumen, Ratas de Ciudad no solo es una banda de punk, es un vehículo para expresar sus emociones, promover la amistad, la solidaridad y disfrutar de cada momento sobre el escenario y más allá. Y ahora a continuación escuchamos su música. Malditos Gobiernos, Teodoro, Acechadores y Cementerio, junto a Manolo Uvi de Comando 9 milímetros. Escuchemos. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Yo te odio y rompí tu chino de oro de se salva esta pretosa institución. Era secretaria buena de la puta fundación. hay esperanza, no hay más sueños, yo solo espero al cementerio. No hay más dudas, no hay más miedos, yo solo espero al cementerio. No hay esperanza, no hay más sueños, yo solo espero al cementerio. No hay más dudas, no hay más miedos, yo solo espero al cementerio. Y aquellos que quieran saber más acerca de esta banda pueden buscar en Google y en las redes sociales como Ratas de Ciudad Punk Ecuador. Bueno, en este tercer bloque vamos a hablar acerca del punk finlandés. Las tierras del norte donde el invierno es eterno surgen un grito rebelde, un eco que trasciende. El punk finlandés con su furia y su lamento desafía el sistema, rompe cadenas, se defiende. En las calles de Helsinki, en los suburbios helados, se gesta la revuelta, la música del descontento. Letras de protesta, acordes desgarrados, son el corazón ardiente de este movimiento. Bandas como Tervet Cadet, Ristetit, pioneros del sonido, gritan con voz rasgada la verdad que arde adentro. Sus canciones son un puño, un golpe dirigido contra la opresión, la injusticia y el sometimiento. Tervet Cadet, Los Manos Sanas, son una de las bandas más emblemáticas. Surgieron en Tornio en 1980 y su música y actitud desafiante los convirtieron en íconos del movimiento. Areton Cholu, Navidad Infinita y Pizza Ya Pascá, Orina y Mierda, expresan su descontento y desafío al status quo. Ristetit o Saqueados son otro pilar del punk finlandés. Originarios de la ciudad de Tampere, formaron parte de la escena hardcore punk en los 80s. Su álbum debut, Esquizofrenia, lanzado en 1982, es un clásico de género. Con letras crudas y directas, abordan temas sociales y políticos con una intensidad única. Las crónicas de estas bandas reflejan la furia y la pasión del movimiento punk finlandés. En los clubes oscuros, en los sótanos clandestinos, estas bandas han dejado su marca, desafiando las normas y defendiendo sus ideales en cada corte. A continuación vamos a escuchar 10 canciones de estas dos bandas, que son de las más clásicas del punk finlandés. Tervet Cadet con Pizza Ya Pascá, Musta Jumala, Otomaa, Torjon Kevat, Utopia. Y enseguida Ristetit con Mieleton Tavakivalta, Protest and Survive, Heavy Precise, Esquizofrenia y Encerrando con Bella Ciao. Come on. Oliver Son Crack se transmite desde Río de Janeiro, Brasil, por Radio Madrugada del M de Uruguay y repite en la Anteradio de España. Así que bueno, si quieren enviar materiales o pedir canciones, pueden hacerlo por linktree.com/Oliver Son Rocks. PoliverSonRocks. Oliver Son Rocks. Así que si quieren acceder, ahí están todos los enlaces de Instagram, etc. Y ahora pasemos al siguiente bloque. Y nuestro especial de hoy habla acerca de una de las mayores bandas de punk británicos, GBH. Bueno, GBH se formó en Birmingham en 1978. Su nombre proviene de la leyenda de graffiti Grievous Bodily Harm, daño corporal grave, reflejando su actitud agresiva y sus letras contundentes. La banda alcanzó la fama en los años 80 con álbumes como City Baby Attacked by Rats de 1982 y City Baby's Revenge de 1983, que se convirtieron en clásicos del punk. Con su estilo único que combinaba velocidad, rabia y melodía, GBH dejó una marca indeleble en la escena punk. Una de las características distintivas de GBH es su fuerte presencia en vivo. Sus conciertos caóticos y llenos de energía capturaron la esencia del punk en su forma más pura, atrayendo a una base de seguidores leales en todo el mundo. Y bueno, a continuación vamos a escuchar Time Bomb, Sick Boy y City Baby Attacked by Rats. Desde aquí nos despedimos y bueno, un gran saludo, hasta la próxima. Perfect. Congress and Rush.